94.3 FM Río. 12 horas 38 minutos de este domingo 12 de diciembre, después de este bloque musical que hicimos, que nos bailamos todos, porque todos bailamos, obviamente. La música de los 80, si hay algo que tiene, es eso, que nos lleva a lugares impredecibles. Como nos lleva a Coronda, a lugares impredecibles, esta Coronda que tenemos, que cada vez nos gusta más, con esto que abrimos el arbolito y estas cosas que nos emocionan, y la iluminación de calle San Martín, y las cosas que van a pasar en la playa hoy. Estoy en contacto con el secretario de Turismo de la Municipalidad de Coronda, Ezequiel Ridolfi. Ese, buen día, ¿cómo estás? Ese, buen día. Hola. Hola, hola. Hola, Ezequiel. Se cortó, bueno. La zona del Carancho Triste es una zona de baja señal, decididamente. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. ¿Me aguantás un segundo? Bermud es tu programa. Me fui para el norte buscando guayaba. Buscando guayaba, yo lo encontré a Ezequiel Ridolfi. ¿Viste? ¿Cómo andás, Ezequiel? Buen día. ¿Qué tal, Marvel? Buenos días. ¿Cómo estás para vos y para toda la audiencia? Bien, muy bien. La verdad que esto aquí en el Carancho Triste, bueno, la señal es medio complicada y el viento, bueno. Debe ser uno de los lugares de menor señal en toda la ciudad de Coronda, la zona del Carancho, porque es alta sí, la parte de arriba, y abajo en la playa no llega la señal bien. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, arrancando la jornada, una jornada muy tempranito, ya con algunos profes de educación física, que bueno, hace varias semanas empezamos a organizar como es el segundo encuentro de deportes playeros aquí en el playón deportivo de municipal, en el Carancho Triste. Y bueno, la verdad que armamos un lindo grupo, y bueno, justamente ahora 10:30, 11, porque bueno, también las inclemencias del tiempo estaban como bastante, viste, complicadas, porque no sabíamos si lo íbamos a poder llevar adelante, pero bueno, gracias a Dios el tiempo nos está acompañando, si bien hay un poco de viento, pero la verdad es que lo estamos aprovechando al máximo. Ya arrancaron los chicos con, nosotros teníamos vóley competitivo, ya arrancaron las diferentes duplas a jugar, y bueno, en ese sentido nosotros la verdad que estamos sumamente agradecidos. Tenemos deportistas que han llegado de San Carlos, de Gessler, de Rosena, inclusive de Santa Fe, estaban llegando ahora al mediodía. Así que en ese sentido estamos, la verdad, que contentos por el acompañamiento. Casi 15 equipos van a estar jugando aquí en el playón deportivo de Carancho Triste. Bueno, a partir de las 16 horas vamos a tener a las chicas de Sestobol, que vamos a hacer algunos partiditos, digamos, recreativos. Después, 5:30 de la tarde, vamos a estar teniendo a las chicas del rugby, del rugby femenino. La verdad que también cuando los invitamos a esta propuesta nos dijeron que sí. Bueno, nosotros gustosos de poder disfrutar de este rugby femenino, que la verdad viene creciendo muchísimo, vienen trabajando y llevando adelante, la verdad, que un laburo excepcional. Y bueno, a mí me toca de cerca porque tengo a mi hermanita que está también en como es en rugby. La verdad que para nosotros, como te digo, es un orgullo, y realmente lo que han crecido como grupo, inclusive también, bueno, como institución, como lo hacen también las chicas del sexto, porque vamos a tener también Tejo, y algunos partiditos con algunos algunos de los chicos que van a estar en la playa, que puedan disfrutar de estas actividades. Y bueno, esto va a ser aquí en Carancho Triste. Después calculo que tendremos tipo 7 de la tarde la premiación. Vamos a regalar unos lindos premios para sortear, y vamos a regalar a los que estuvieron participando de esta actividad. La verdad que la gente se está empezando a acercar, estamos nosotros acá acompañando, y la verdad que la gente baja a comer su asadito, a disfrutar un domingo en familia, a pesar del viento, pero bueno, se disfruta igual. Vos sabés que es imposible no pensar que hace 2 años eso no existía. Que ese playón deportivo que hoy disfruta tanta gente, hace 2 años no existía, no había nada. Sí, la verdad es que la bajante nos pudo ayudar a que nosotros podamos reacomodarlo. La verdad que Pachi nos propusimos desde el primer momento, cuando veíamos la bajante que teníamos, de poder recuperar este playón deportivo, porque cuando se pudo inaugurar, se pudo realizar, la verdad, se pudo armar, digamos, se puso muchísima arena, que la verdad que se invirtió muchísimo en lo que fue lo que es el Carancho, bueno, la parte deportiva, y teníamos que recuperarlo. Era una iniciativa que teníamos que volver a trabajar sobre esto, y bueno, hoy que se puedan disfrutar, que podamos tener toda la semana poder ir traer las máquinas para que lo puedan mantener, que se puede ir moviendo la arena, y bueno, en ese sentido tratando de trabajar y poder brindarles a los vecinos y a la gente que también se acerca a visitar nuestra ciudad, pueda disfrutar de estos espacios que para nosotros es más que importante poder brindar los servicios de la mejor manera. Siempre vamos a ir tratando de mejorar en todo lo que podamos, pero bueno, la verdad es que lo poco que se ha hecho es muy certero, porque la gente lo disfruta, lo vemos, notamos cómo están contentos para que disfruten de una playa y tanto de Costanera como Carancho, inclusive el camping Punta del Este, que también, la verdad que los chicos vienen trabajando muy bien, que inclusive hay otra actividad como ese arte colectivo, bueno, vinieron varios artistas grafiteros, bueno, y hubo bandas en vivo ayer a partir de las 6 de la tarde, y bueno, eso es lo que nosotros queremos generar, queremos, como siempre digo, trabajar en conjunto, que es un poco también la idea de poder generar estas propuestas, si bien los privados, los paradores, los campings hacen estas propuestas, y nosotros desde nuestro lugar poder acompañar, que como lo venimos haciendo desde el primer momento en que asumimos. Estuviste en la FIT en Buenos Aires esta semana, resumime qué impresión te dejó, qué viste. La verdad es que a pesar de 2 años de pandemia, 2 años de un turismo prácticamente cerrado, si bien fuimos el último rubro que salió a poder trabajar, después de infinidades de cuestiones que hubo entre medio, pero la verdad es que estamos muy, muy contentos. Yo fui invitado desde la CAME a un foro de Ciudad, Comercio y Turismo, que fue el día viernes, y fue muy, muy provechoso, porque bueno, intercambiando por ahí algunas vivencias que se tienen, o idiosincrasias de diferentes localidades, inclusive guías de pesca, desde la parte de las agencias de viajes. La verdad que una experiencia muy, muy buena, porque aparte charlas con otras provincias, son diferentes stands donde se pueden hablar, porque están diferentes funcionarios, y a su vez en este foro y después dentro de lo que fue el recorrido de la FIT, poder hablar con ellos, poder contarnos más que nada experiencias, algunas cuestiones dentro de la ciudad, y también traernos contactos, que eso también fue muy bueno, la verdad, como te digo, agradecer infinitamente a la CAME, a FESECO, que fue, bueno, quienes nos acompañaron, nos invitaron, y bueno, también desde Santa Fe Provincia, la verdad, en ese sentido estamos más que agradecidos, porque es llegar a Buenos Aires, poder generar estos contactos para poder desde las experiencias poder trabajarlo e implementarlo en la ciudad, eso la verdad que ayuda tanto a la municipalidad, a la secretaría, y bueno, más que nada a lo que es la ciudad. Cosa que sin duda se van a ver reflejadas en la gestión de acá para adelante. Por ahí el hecho de estar en contacto con esa gente que labura de tanto tiempo en turismo y tiene ideas y ha probado distintas cosas que han dado resultado, otras que no, pero que se comparten, hacen que la experiencia sea grata, ¿no? Uno saca la síntesis y siempre aprende. Exactamente, sí. Mayormente uno, cuando dice, uno hace, diferentes actividades, inclusive ver la parte de infraestructura, que siempre decimos lo mismo, que es un trabajo que tenemos que llevar adelante con provincia, inclusive charlando con Victoria Tejeda hace aproximadamente una semana desde Nación, hay proyectos que están presentados, que no se ha podido avanzar, porque bueno, por la falta de contactos, y bueno, en ese sentido poder empezar a avanzar en estos proyectos de infraestructura. Sabemos que nos falta un montón dentro de lo que es el paseo costero nuestro, algo tan sencillo que lo venimos trabajando, lo venimos buscando, buscándole la vuelta para que, para poder ir solucionando la parte de baño, generar otros servicios que necesitamos, las cuestiones de estacionamiento, todo eso, como es la plaza, las plazas hoteleras, las plazas de cuestiones de cabañas, de buscar como es algunos créditos o poder facilitarle a los privados que puedan pueda tener esa accesibilidad para generar, digamos, espacios dentro de lo que es la costa, poder realizar más cabañas, más plazas, como te digo. Y bueno, hay que trabajar en ese sentido fuertemente, ya que tenemos a Victoria, que hay que aprovechar fuertemente con ella, y bueno, y hacer uso de los contactos que vayamos consiguiendo, que vayamos teniendo. Oficialmente, con las playas abiertas, te deseo una buena gestión en el verano. La temporada se abrió y bueno, ahora hay que hacer trabajar, seguramente con muchas ganas, y bueno, que tengas un muy buen verano, sin lugar a dudas que va a ser para todos. Sí, tal cual, sin lugar a dudas que vamos a tener un excelente verano. Tenemos proyectadas varias actividades que lo vamos a ir comentando conforme pasen las semanas, pero realmente estamos muy contentos de arrancar una temporada, un verano excelente, con una apertura, como te decía, de bendición de las aguas, la misa, la inauguración del encendido del árbol de Navidad, absolutamente todo. Realmente estamos muy muy contentos por todo lo que venimos realizando, y bueno, siempre apostando mucho más. Son más que nada agradecerte, Marvel, por el espacio, por dejarme contar al corondino, al vecino, todo lo que de lo que venimos trabajando y bueno, y proyectando para este verano. Ezequiel, sabés que estamos a disposición para lo que necesites, y bueno, es un gusto poderle contar a la gente que se hacen cosas. Básicamente eso, que se hacen cosas y que, bueno, Coronda, de la mano de este tipo de cuestiones, crece, y tenemos que también entender que tenemos que quererla un poco más. Tal cual. Entendemos que tenemos una hermosa ciudad y a partir de ahí quererla más, y bueno, y la podemos compartir y la podemos vivir. En buena hora que eso suceda. Tal cual. Yo creo que es importante poder contribuir, poder concientizar al corondino de que somos una ciudad que con un potencial enorme, tenemos que creérnosla un poquito más y también cuidar a nuestra ciudad, cuidar a las personas que se acercan, que vienen a disfrutar de nuestras playas, de nuestras costas, de nuestro hotel, de nuestras cabañas, nuestros campings. En ese sentido hay que trabajar muchísimo, como es, y bueno, disfrutar, como te decía, y bueno, hacer uso de todos los espacios de la mejor manera. Ezequiel, muchísimas gracias, es muy amable por este espacio. Por favor, gracias a vos, un abrazo grande. Charlamos con el secretario de Turismo de la Municipalidad de Coronda, el señor Ezequiel Ridolfi. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.